Margarita. Buena carrera, niña, buena carrera. Fuiste esa madre que pero a mí no me la das. Pero a mí no me la das. Pero a mí no me la das. Molinera, molinera, la de la Vega de Paz. Desde el día de la boda no has cesado de llorar, no has cesado de llorar, ni tampoco de gemir. Molinera, molinera, de pena vas a morir.